ir viendo qué es lo que pasa también un poco en los barrios. Y no hay que olvidarse que el balneario El Cóndor es uno de nuestros barrios aquí del municipio de Viedma. Y ayer la Subsecretaría de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Consejo de las Mujeres y también la Junta Vecinal, se reunieron ahí como para prever cosas. Así que tenemos ahora en línea a Viviana Pereira, que es la subsecretaria. Hola Viviana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia, gracias por comunicarse y bueno, y ayudarnos a comentar qué estamos haciendo desde la subsecretaría. Bien, bueno, ¿qué resultó de esta reunión? Bien. No, por ahí, más allá de lo que resultó, contarles por qué, cuál fue el objetivo de la reunión. Como bien decís vos, te escuchaba, es uno de los barrios, y cuando uno habla del Cóndor parece que estando en Viedma queda lejos, y es un lugar que merece que los servicios sociales estén, y más cuando hablamos de garantizar derechos en lo que a nosotros nos corresponde, que significa con los adultos mayores. La reunión de ayer, que fue con la Junta Vecinal, estuvieron los equipos técnicos nuestros del equipo de recreación, un área que se está formando, porque si ustedes por allí ya lo sabían, desde marzo esto es subsecretaría, antes era dirección, y dentro de esta subsecretaría una de las áreas que se está formando, se está gestando y que va a ser de gran importancia es todo lo que tiene que ver con recreación, optimización del tiempo libre, cultura, turismo, y este equipo, parte del equipo técnico, acordó una reunión con la Junta Vecinal, bien como dijeron ustedes, con la referente del Consejo de la Mujer, y la idea es ver, sentarnos, y la gente sanitario, para poder ver, conocer cuáles son las características de las personas mayores, de los adultos mayores en el Cóndor, averiguar qué cosas se están haciendo, porque pudimos ver que hay actividades para ellos, algunos talleres, actividades físicas, y cómo la subsecretaría puede sumarse a esta red interinstitucional, que es la única manera de trabajar lo social para todas las edades, y poder armar un plan de trabajo en conjunto. La verdad que fue una reunión muy positiva, porque generosamente se ofreció un lugar físico, que es lo que uno necesita para poder trabajar. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser ese Esto lugar? Esto nos han ofrecido el Zoom de Deportes, que es en el Paseo Artesanal. Ah, mire. La idea es poder generar, digamos, con todas las inquietudes que surgieron, con toda la información, la información que nos da los integrantes, ya sea de la Junta, del agente sanitario, el Consejo de la Mujer. Y necesitamos de los protagonistas. Entonces se acordó ya en esta reunión poder escuchar a los mayores, porque nuestras políticas en lo que tiene que ver con el esparcimiento y la recreación, por supuesto que tienen que surgir de sus propias necesidades. Así que una de las de los acuerdos es una reunión con ellos, informativa, y bueno, y para recaudar la información, escucharlos, ver cuáles son sus inquietudes, y a partir de allí planificar lo que va a ser una actividad permanente de la subsecretaría junto con las otras entidades en el Cóndor. Viviana, por lo menos muchas veces se habla de que el Cóndor tiene un porcentaje importante de vecinos y vecinas que de Viedma y de Patagones muchas veces se jubilan y toman ese destino como parte de su vida, cerquita del mar y todo. ¿Hay un número estimativo de adultos mayores ahí, de la cantidad que hay, o justamente fue parte de este encuentro ese tema también? Excelente pregunta. Esta fue una de las preguntas que le hice tanto a Andrea como a Mónica, que son los dos referentes nuestros, una trabajadora social y un profesor, una profesora de educación física, son parte del equipo que van a trabajar allí. Y este es un acuerdo que quedaron, porque creo que lo más rápido y de los datos que podemos tener lo puedo ofrecer los agentes sanitarios. Así que esta es una información que quedó como tarea para hacer. De todas maneras, hay porcentajes que son importantes que nos pueden dar alguna cuenta de la situación. Pero es como una imagen que se que tenemos, ¿no? Acá de Vida de Patagonia, como que en el Cóndor durante el año hay mucho jubilado de la zona que va y aprovecha y vive ahí, ¿o no? Sí, esa es una realidad. Ustedes saben que yo, si bien no soy de Viedma, soy del Valle, pero bueno, hace 5 años ya por haber sido legisladora y ahora estar en el Ejecutivo, tengo bastante contacto con la gente de acá y estando muchos días de mis semanas acá, eso es una característica, ¿no? Y además, bueno, charlando con gente que está a punto de jubilarse, digamos que este es el proyecto que tienen muchos, ¿no? Mira. Como que es un lugar que reúne las condiciones para poder vivir mejor, para darle calidad de vida, ¿no? Sí, vivir tranquilo, dice la gente grande de Viedma, de Patagonia. Sí, me voy a ir al Cóndor a vivir tranquilo, dice más de uno. Sí. Que eso no quiere decir que no puedan tener esparcimiento, no, actividades, claro. ¿No es cierto? Para eso más se reunieron, de lo que genera la naturaleza de por sí, ¿no? Que ya es salud. No, ni hablar. Está bueno. ¿Y cómo sigue el cronograma de trabajo a partir de ahora, este primer encuentro? Un poco de diagnóstico, ¿qué es lo que se viene? La idea es, a partir de esta primera reunión, ya comenzar con un trabajo 2 veces semanales, durante la mañana, con actividades, tratando de ver qué es lo que se está haciendo allí, porque, como bien te decía, hay otras actividades que ya se están llevando, no desaprovechar, optimizar, digamos, y generar algunas acciones que a ellos les interese y que no se repita lo que se está dando en el Cóndor. Y por ahí les contaba a las chicas esta mañana, porque estuvimos reunidas hasta recién con este tema. Ajá. Pudimos ver el tema de que cuando uno convoca a los mayores, generalmente lo que tiene planificado es reemplazado por todo lo que traen. Es maravilloso poder sentarse y escucharlos, ¿no? Ajá. También surge algo que... ¿Cuál fue la inquietud que más le llamó la atención de que plantearon? Tienen un espacio de encuentro. Un espacio propio. Para jugar a la canasta, para estar un rato, para charlotear, sí, para todo. Sí, pero además propio, un espacio que sea, que tenga, digamos, que tenga que ver con ellos, que los identifique a ellos. Ajá. Ustedes saben que en general hay todo un preconcepto, prejuicio con respecto a la vejez, que tiene que ver con, digamos, el final de la vida, que tiene que ver con la decrepitud, con una parte que no nos gusta y que nadie quiere de alguna manera vivir. Y entonces parece que todo es feo, todo es gris. Lo que ellos piden, este espacio para estar, es para tener su espacio, para vivir, para demostrar que esto no es así. Además, con los avances que ha tenido, digamos, la tecnología y demás, la vejez se vive desde otro lugar, de otra manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que muchos desafíos quedaron. Sí, además, bueno, contarles que nosotros tenemos nuestro equipo técnico local, que también hace intervenciones particulares. Este espacio también nos va a permitir detectar algunas otras situaciones individuales que para las cuales también vamos a trabajar, ¿no es cierto? Sí. Si bien nosotros desde acá de la subsecretaría debemos generar todas las políticas para toda la provincia, por el solo hecho de estar en Viedma y demás, nos permite estar mucho más cerca, y veíamos en estos primeros 4 meses que yo vengo a cargo de la subsecretaría, como que estamos con algún tipo de deuda para aquel lado. Como subsecretaría, allá hay actividades, pero me parece que tendríamos que tener presencia y con oferta de actividades para los mayores que han elegido el Cóndor para vivir esta etapa de la vida, que es maravillosa, maravillosa, y que nosotros tenemos que generar algunas condiciones para que estén bien también. Viviana, también estuvo presente el Consejo Local de la Mujer, ¿no? Sí. Que aquí, digamos, en Viedma vienen desarrollando actividades que son de capacitación para las mujeres, ¿no? ¿Se planteó algo de eso o alguna otra cosa? No, en realidad la referente del Consejo pudo llevar algunas cuestiones como Consejo y como parte de esta red institucional que te decía. Y aquí me das pie para para hacer mención a algo que no solamente se refiere al cóndor, ¿no? Nosotros estamos divididos por temáticas, por este, grupos etarios, los programas en desarrollo social. Ahora, adultos mayores, las adultas mayores son mujeres, y no es que sea privativo solamente que la atención de las mujeres mayores de 60 sean para adultos mayores. Esto lo hago en referencia a otras situaciones donde pareciera que se pierde este concepto, que por más que tenga más de 60, pero es mujer primero. No tiene que ver con nada que haya sucedido en el Consejo de Mujer del Cóndor, la mejor, pero sí me parece bueno señalarle, porque a veces se encasilla a los mayores de 60 desde allí nada más, y se desconoce o se deja de reconocer su concepto de persona o su concepto de mujer frente a diferentes situaciones. Me valió para poder plantear esto que por allí se nos plantea como en muchas oportunidades cuando tenemos que trabajar algunas cuestiones individuales de las personas mayores de 60 años, mujeres, ¿sí? Uh-huh. Sí, está claro. Bueno, bien, la verdad, muchas gracias, queríamos hacernos eco de esto que también es una realidad de ahí del cóndor y lo que se ha dado, así que desde ya muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y gracias por permitirnos hablar y hacerle conocer a la comunidad. Y bueno, si nos está escuchando las personas mayores de 60, los mayores que están en el cóndor, que se sumen, que estén atentos, vamos a hacer toda una volanteada previa a la reunión para poder invitarlos y que puedan ser parte de este inicio, ¿no? Y que es un espacio para ellos, ¿sí? Nosotros vamos a estar coordinando, pero la idea es generar espacios donde los adultos mayores puedan tener un espacio propio, que es, como te decía recién, lo primero que pidieron. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta luego, gracias, un abrazo. Viviana Pereira hablando con nosotros, es secretaria de Adultos Mayores de aquí de la provincia, charlando sobre, en este caso, lo que se ha vivido en el encuentro en la jornada de ayer.